¿Por qué narcotráfico, Rafael? ¿Cómo, señor? Ya no lo entiendo. ¿Por qué te dedicaste? Porque me gustó. ¿Por qué? ¿Porque te daba dinero fácil? Nada es fácil en la vida, señorita. Yo sé que no, pero ¿por qué te gustó? ¿Qué te incentivó? No sé. No sé. ¿Cuánto tiempo hace que tienes estas actividades? Poco. Como un año o dos, señorita. ¿Sientes arrepentimiento ahora? ¿Por qué le dijera? Arrepentido no estoy. Lo hecho está. Y aquí estoy. ¿Qué quiere que haga? Fácil en la vida, por más sencillo que sea. ¡Jajay! Somos Tercer Elemento con la R Records. Seguro de sí mismo.